Caminga Nuestro Ayú. Encuentro Nuestro Territorio. Escuchas al instante, AINI, por los derechos de nuestros pueblos. Kamisaraki, Gilaranaka, Cuyacanaka, estamos una semana más a través de Radio Andina con nuestro programa AINI. Y como ustedes saben, nosotras somos un medio y una colectiva comunicacional comunitaria autónoma y autogestionada, donde conversamos desde los derechos humanos, principalmente de pueblos originarios, mujeres, migraciones, movimientos sociales y defensa de los territorios. Y por supuesto también actualidad relacionada a nuestra región y al pueblo aymara principalmente. Y transmitimos como cada semana desde Arica. Y además les invitamos a revisar nuestro medio, nuestra página web, para que igual conozcan otras cosas que estamos haciendo en AINI, radioaini.cl. Y en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y Spotify nos encuentran como Radio AINI. Así, muy simple, ustedes pueden encontrar en diferentes plataformas digitales y escribirnos a radioaini@gmail.com. Y donde hacemos radio, hacemos AINI. Soy Leila Noriega y comenzamos el programa de esta semana. Uiguaña es un proyecto colectivo que se propone estudiar las prácticas natural, sociales o ecológicas culturales que son promovidas cotidianamente desde familias aymaras a través de su relacionarse atentamente con los cambiantes entornos de la vida, tanto en Bolivia como en Chile y por extensión en toda la región andina, dando lugar así a aprendizajes que ojalá puedan indicar pistas hacia un mundo más viable y decente para todas y todos que habitan y lo conforman. Pues bien, esta semana, hoy día, vamos a conversar y contarles sobre Uiguaña, este proyecto de investigación que se desarrolla en la región de Arica y Parinacota. Pero antes, vamos a ir a un tema musical. Vamos a escuchar a los Payachatas con El cielo está nublado. Thank you. cielo se está nublando. Parece que ya va a llover. Mi corazón destrozado. Parece que voy a llorar. Los días están pasando. Los meses están pasando. Mi juventud marchitado. Como las flores del campo. Ay, qué triste yo me encuentro. Por eso ya quiero llorar. Recordando los momentos. Ay, que fuimos muy felices. Dicen, dicen, dicen que me quieres. Dicen, dicen, dicen que me adoras. Si tú me quieres, ¿por qué no me besas? Si tú me adoras, ¿por qué no me abrazas? Dicen, dicen, dicen que me quieres. Dicen, dicen, dicen que me adoras. Si tú me quieres, ¿por qué no me besas? Si tú me adoras, ¿por qué no me abrazas? Bien, vamos a comentarles, ¿cierto?, sobre este proyecto que anunciaba al inicio. Mire, Cosmopraxia Aymara y Mundo Relacional. Hacer familia con muertos vivos y huacas. Es un proyecto de investigación Fondesis Regular, cuyas instituciones patrocinantes son la Universidad Alberto Hurtado de Santiago, la Universidad de Tarapacá de Arica, la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Alberto Hurtado, el Departamento de Antropología. Y este desafío... En este desafío, el proyecto habla de lo que les mencionaba anteriormente, de la cosmopraxis aymara, porque busca enfocar, en primer lugar, lo que las personas hacen o practican, y no tanto la visión o las significaciones, representaciones que son generalmente a lo largo de bastante complejas, ¿no? Hacer familia no tiene aquí que interpretarse solamente en estricto rigor de lo que hacemos las personas, no solamente la familia en términos de los humanos, ¿no? Sino también de parentesco, ¿no? Sino que también pretende abarcar todas aquellas dinámicas sociales que logran relacionarse en esta línea de la vida, ¿no? Entre los seres humanos, no humanos, como lo que está presente en la vida de la sociedad aymara o andina también en general. Entonces, esta semana conversamos con una destacada investigadora, antropóloga y además co-investigadora de este proyecto en particular, con Andrea Chamorro, quien nos cuenta sobre este trabajo que están desarrollando ya por más de 4 años en la región de Arica y Parinacota. Escuchemos, Andrea. Es un proyecto que arrancó hace 4 años atrás, en un contexto súper complicado, porque estábamos en el 2019, fue el año del estallido social que limitó un poco la movilidad, y luego se vino 2 años de pandemia. Entonces el proyecto justo arrancó en este contexto como bien complejo, y lo menciono porque el proyecto, como tú lo señalas, se llama Como Praxis Aymara y Mundo Relacional, Hacer Familia con Muertos, Vivos y Huacas. Ese es el nombre del Fondesit. El objetivo del Fondesit era poder aprender junto a familias aymaras de Chile y Bolivia, acompañarlos en lo que eran como sus prácticas de relación con la naturaleza, se podría decir así. Que entonces acompañamos varias prácticas como de agricultura, prácticas de riego, también algunas fiestas rituales o ceremonias como la conmemoración de los muertos. Entonces la idea era poder hacer un trabajo bien en profundidad, de un poco ir de la mano de familias aymaras de Chile y Bolivia, ir como generando estos aprendizajes respecto de cómo se entiende la vida humana, pero también no humana, es decir, como con animales, con plantas, con cerros, con montañas, ir generando esos como aprendizajes que desde el proyecto lo hemos definido como prácticas ecológico-culturales. Entonces, claro, ese era el objetivo y la idea era como efectivamente hacer acompañamiento real, presencial y todo, pero como se vino este tiempo como de pandemia, tuvimos que un poco modificar todo el trabajo a acompañamientos más virtuales. El año pasado y este año ha sido como años muy fértiles porque ya nos pudimos mover. En ese tiempo estudiantes que ahora son antropólogas, como la Constanza, por ejemplo, Constanza Domínguez, ayer estaba haciendo su tesis de pregrado para obtener el título. Estuvo un mes aproximadamente, me parece, viviendo en la comunidad de Belén. Como parte de su tesis, también la alcanzó a hacer casi justo antes que la pandemia se volviera como mucho más fuerte. Y así también hemos hecho también hartos trabajos con familias en el Alto, en Bolivia, en el sector como urbano del Alto, pero también en Calaque, que es una comunidad rural que está cerca, que es una comunidad del lago Titicaca. Entonces, eso fue un poco el trabajo como en general. También el proyecto tenía la misión de poder generar equipos y colaborar, es decir, generar un equipo de colaboraciones múltiples, es decir, contar con intelectuales aymara, estudiantes, personas de comunidad, sabios, cultores. Entonces es un proyecto que, si bien tiene un investigador responsable, tiene un equipo como de más de 10 personas que han estado permanentemente colaborando en distintos aspectos, desde permitirnos hacer videos, por ejemplo, de agricultura, hasta enseñarnos un poco en qué van estas nociones de, por ejemplo, guaña, que es como criar o cuidar la vida en aymara. Entonces, ha sido como un trabajo bien como colaborativo y ese ha sido un poco el espíritu también del proyecto, de poder como un poco problematizar estas típicas jerarquías que va generando la academia entre el investigador. Entonces intentamos que todos los procesos, desde el inicio hasta el final, que un poco el cierre del proyecto fue la exposición que hicimos en la Casa del Tumbe, fueran procesos de colaboración. Y fue como, la experiencia ha sido súper interesante en ese sentido, porque en general los antropólogos y las antropólogas tendemos a trabajar de manera bien individual, muy solo, es decir, en contacto con comunidad, pero siempre como solamente un investigador que dirige todo el proceso. En cambio acá fue súper distinto. Éramos un equipo enorme, así como 10 personas, más las familias. Hicimos también un encuentro en Cotpa, con antropólogos y con familias aymara, con familias chilenas de la precordillera chilena y también del altiplano boliviano. Así que fue como súper interesante, sobre todo este último proceso, pero porque ya nos podíamos como mover. Oh, Regresamos a Aini después de escuchar a Norma Blanco con su hermosa interpretación de Chitita. Hacer familia, criar, vivir, es igual y diferente a la vez. Lo que sucede en una familia de precordillera en Chile o en comunidades en Bolivia. La permanencia de la lengua, el territorio, los procesos sociohistóricos. Todo lo que configura ser aymara en este juego de la memoria y del presente. Andrea Chamorro nos comenta cómo toda la diversidad de la vida aymara se visibiliza y reflexiona en este proyecto que, en resumidas cuentas, ¿no?, le han denominado Uiguaña, este proyecto colaborativo. Escuchemos, Andrea. Porque una de las diferencias más notables entre aymara boliviano y chileno, más digamos, junto con las diferencias nacionales y nacionalistas que también a ratos como que generan disputas entre peruanos, chilenos, bolivianos, aun cuando sean de un mismo origen, como un mismo... El idioma, por ejemplo, en Bolivia, sí, cada una de las prácticas ecológico-culturales, si les podemos llamar así, tienen un nombre, tienen significados muy profundos vinculados al idioma aymara. Por ejemplo, la idea de la crianza, que en aymara es uiguaña, o uigua, uiguaciña, que es una noción que permite hablar de esta idea de criar o domesticar. Referido tanto a humanos, ¿no?, crianza entre humanos, pero también a animales, por ejemplo, animales domésticos, como una montaña también se transforma en un criador de alguna forma, cuando te permite, tú te mantienes una relación de reciprocidad con la montaña. Ese tipo de cuestiones, por ejemplo, en Bolivia es como que estaba muy latente, porque también vinculada a la pervivencia como del idioma, de la aymara. Acá en Chile es distinto, porque tú sabes que igual la violencia como de la guerra del Pacífico fue brutal en términos de cómo la lengua o el idioma se fue perdiendo por un tema de seguridad y también de resistencia, porque las familias no le enseñaban a aymara a los hijos porque era peligroso, porque los iban a discriminar, entonces el idioma se fue perdiendo. Por lo tanto, lo que nosotros observábamos y también que lo conversamos también con la familia es que si bien hay diferencia en cómo se nombra o se definen ciertas prácticas, las prácticas siguen siendo las mismas, con diferencia, ¿no? Hay ceremonias, por ejemplo, las mesas rituales, por ejemplo, son diferentes, de localidad en localidad inclusive, por ejemplo, en Copa se usa mucho el pitatani, para el lado de Belén ya se dejó de usar, aunque yo sé que también hay intercambios se utilizaba en tiempo, 50 años atrás o 40 años atrás se seguía consumiendo pintatani en las festividades, por ejemplo en San Santiago. Las mesas rituales tienen como una, varían mucho, son muy variables y también tienen que ver con los recursos que hay a disposición, pero también con los distintos tipos de comensales, los cerros a quien se le ofrece como alimento o reciprocidad, ¿no? Sí, ese tipo de cosas varía mucho. Pero en general, y una cuestión que fue bien bonita, es que cuando las familias aymara y bolivianas que se conocieron, la gente de Bolivia estaba muy sorprendida de que existieran aymaras en Chile. Porque la percepción general en Bolivia era que habían desaparecido. Y de repente se encuentran, estuvo la señora Matilde Flores de Belén y también estuvo la señora Jovita Bernabé de Socoroma conversando, ambas agricultoras, también que viven en la ciudad, que viven en el campo, es decir, movilidad permanente entre campo-ciudad, pero más pero con manteniendo costumbres en el pueblo, qué sé yo. Y la familia aymara de Bolivia totalmente sorprendida de que fueran las mismas prácticas. se denominan distintos, tienen matices distintos, complejidades distintas, pero en el fondo hay una misma relación que es como con los cultivos, con la tierra, con la montaña, también un sincretismo que tiene que ver con los santos, por ejemplo, como los santos católicos también se fueron como, sumergiendo en la cosmovisión o en la cosmopraxis de Aymara. Muchas cosas como de ese tipo, por ejemplo, pero claro, acá en Chile lo que prevalece mucho más es como fue la violencia. Y la violencia no solamente como de la guerra del Pacífico, sino que también la violencia de la chilenización, que también obligó a resistir de distintas maneras. Y una de esas resistencias fue ocultando cosas, silenciando prácticas que poco a poco han ido apareciendo, que siempre estuvieron en la memoria, pero que han ido prevaleciendo. Entonces, como que es, como que yo lo que encontré como más interesante es como acá en Chile, en relación a Chile y Bolivia, me refiero, ¿no es cierto? Es que acá en Chile, las familias aymaras de acá están siempre intentando resguardar la memoria. Aun cuando sea una memoria frágil, una memoria donde se han perdido cosas, pero siempre intentando volver a la memoria, a lo que fueron los abuelos, a las prácticas, sean los ancestros, la familia, bueno, en Bolivia también, pero en Bolivia, dado, yo pienso que también hay un tema como de cómo los estados se relacionan con los pueblos. El estado chileno ha sido sumamente como violento y racista en la forma de relacionarse con los pueblos originarios, y eso también marca diferencias respecto de cómo se mantiene las prácticas. Ese tipo de cosas creo que ha sido súper interesante de pensar y de reflexionar, es decir, cómo las prácticas prevalecen, más allá de que ya no existe una palabra para definirla, es decir, una palabra en aymara. Entonces, y bueno, y lo otro también es que una de las cosas también es que como proyecto trabajamos con amauta boliviano. Entonces, de por sí la mauta tiene también un conocimiento mucho más profundo y especializado. Pero también es interesante el intercambio, porque acá en Chile como que hay súper claridad de lo que se es propio. Así, es decir, que si bien hay cuestiones comunes y que son una forma de entender o de relacionarse con el mundo de manera como común, digamos Chile-Bolivia, la familia y los pueblos saben lo que es propio de cada pueblo también, y eso se mantiene como algo que marca esa diferencia, ¿no es cierto? Como distinción. Entonces eso también es bonito, es decir, como ser iguales pero diferentes a la vez. Ese tipo de cosas yo creo que ha sido como súper interesante, también la posibilidad como de trabajar con intelectuales aymara, que tienen una visión infinitamente mucho más profunda de lo que podría ser un intelectual o no aymara, por ejemplo, y eso se nota tanto en Bolivia, donde hay mucho más entre comillas intelectuales que están además generando investigación de lo aymara siendo aymara, una cosa así. Acá no es tan común. Sí, hay intelectuales aymara, por ejemplo, o académicos aymara, sí, pero no es tan común como en Bolivia. En Bolivia sí nos encontramos con mucho más investigadores aymara, lingüistas, antropólogos, historiadores, que es súper interesante, porque eso da como una especie de mirada mucho más holística, pero también una mirada mucho más profunda de las prácticas culturales. Regresamos a Aini después de escuchar a la Orquesta de Putre con el tema A los Bosques. Ahora sí, estas prácticas cotidianas y rituales que se entremezclan, ¿no? ¿Qué hacen las familias, tanto en los territorios como en las ciudades? La preocupación por el cuidado en mantener estas relaciones, ¿no?, entre los seres humanos y lo que está más allá de lo humano, ¿no? Esta ritualidad que a veces es tan cotidiana por lo demás y lo cotidiano que a veces se vuelve una ritualidad. Y además esta preocupación también que tienen las familias andinas y aymara en específico con el entorno, ¿no? Está mantener estos equilibrios a veces consciente e inconscientemente. Bueno, pues bien, conversamos también con Kun de Munter, quien es el investigador responsable de Uguaña, de esta investigación que lleva por más de 4 años desarrollándose en esta bifrontera, ¿no?, en esta movilidad humana Bolivia-Chile. Kun es antropólogo de la Universidad Alberto Hurtado y nos cuenta, ¿no?, esta relación, esta complementación social, esta forma en cómo hace familia, cómo se cría, cómo hace vida la sociedad aymara. Y nos cuenta su experiencia. Él vivió muchos años en Bolivia. A través de su experiencia nos cuenta esta visión de mundo. Escuchemos a Kun. En mi caso, tenemos que movernos hacia la ciudad del Alto. No es la ciudad de Arica, una situación bastante distinta, pero igual se podría de repente comparar hasta cierto punto, donde efectivamente ahora hay más, no sé si tú conoces, pero hay más de 1 millón de habitantes, la gran mayoría de ellos provenientes de comunidades indígenas, ¿no? En su mayoría aymara, no solamente. Entonces, lo que yo pude ver en los últimos 25, 30 años, y más específicamente los últimos 4 para este proyecto particularmente, es como, a ver, no voy a nombrar la familia porque no sé si corresponde hacerlo aquí, pero en el caso de una familia en particular que es originaria del lago Titicaca, una comunidad cercana ahí, en Umasuyos, en la región del agua, literalmente, quiere decir eso, ¿no? Umasuyos. Y que hace 2 generaciones viven en la ciudad del Alto, ¿ya? O sea, los padres migraron a la ciudad. En esta familia, en primer lugar, lo que tengo que señalar es que ya no todos los hermanos, en el caso de esta familia son 5 hermanos, ¿no? Que tienen como entre 40 y 50, digamos, por ahí, ¿no? Que donde 2, francamente, ya no vuelven a la comunidad de origen y tampoco ya participan mucho de las prácticas que te voy a nombrar ahora, ¿eh? Que yo distingo y no distingo al mismo tiempo en prácticas cotidianas y rituales. Explicaré en un ratito más por qué digo que no distingo también. Analíticamente tengo que distinguir, pero para mí hay una continuidad, ¿no? Pero solo señalar esto, ya que no en todas las familias, todos los miembros, y esto debe ser igual en Arica, yo creo, no todos participan de la misma manera, o incluso algunos dejaron de participar de estas costumbres o de estas prácticas, que no son solo prácticas, sino que tiene que ver con asumir responsabilidades en la comunidad, asumir cargos en la comunidad, según el sistema rotativo, ¿sí?, que tú debes conocer, sea por el sistema del AILU, sea por el sistema de los sindicatos campesinos, en fin. A veces es simplemente, no tan simplemente, porque las personas pertenecen a una agrupación religiosa, ¿sí? ¿Ya? Se conoce el caso de determinados grupos evangélicos que estarían, nuevamente lo formulo en condicional porque sé de diferentes situaciones, pero que estarían o se declararían en contra, ¿eh?, de que sus fieles adhiriesen a estas prácticas, ¿sí?, consideradas como paganas o qué sé yo. Entonces, este es un primer punto, ¿sí? Lo que estoy mencionando acá no representa a lo que harían todas las personas aymara en el Alto. Lamentablemente esto no es el caso, ¿no? Muchas veces a lo largo de estos años se me ha dicho que hay varias costumbres que se han perdido o que se van perdiendo, ¿no?, por diferentes razones. La introducción del capitalismo, podríamos decir, ¿no?, en la ciudad, etcétera, de los mercados, ya que donde rige sobre todo el principio capitalista. Ahora, sí, yo rescato, y eso es lo que Uyuaña, como noción también, la palabra que terminamos finalmente dándole a este proyecto, que tiene un nombre mucho más largo y oficial como proyecto fondo, ¿sí? Uyuaña quiere decir criarse y dejarse criar, eventualmente con un pequeño sufijo o infijo, uyvaciña, dejarse criar desde los afectos, ¿no?, desde las emociones, si tú quieres también. Y esto sí se nota todavía en una escala importante, que yo no podría expresar en términos, en porcentajes, pero en una medida importante. Por ejemplo, cuando las personas, que si bien viven en la ciudad, les recuerdo que estoy hablando del Alto, ¿no?, participan de las actividades agrícolas, por así decirlo, ¿no?, en sus comunidades de origen, y a veces en más de una, porque las comunidades en el campo o cerca del lago están interconectadas. Y, por ejemplo, se está retomando la costumbre del intercambio de semillas, de las papas y otras cosas más. Se van a entreayudar, como se ha hecho tradicionalmente. Estas son más bien cosas que yo llamaría que son cotidianas, ¿sí? Que cuando van a la chacra llevan comida, ¿no?, en sus atapi, en sus aguayos, llevan un poco de comida para compartir, hacen pequeñas tallas con alcoholcito, con sus hojas de coca, etcétera. Aparte de eso, están las prácticas más propiamente rituales, pero como te decía delante, yo veo una continuidad, porque tanto en las actividades cotidianas como en las prácticas más rituales hay una misma actitud de querer atender, ¿no?, con cuidado, con respeto, con cariño, ¿no?, a lo que pueda dar la tierra, por ejemplo, a lo que pueda producir o no la lluvia, ¿ya? Y para este fin, para estos fines, sí se va, en determinados momentos, se van los miembros de familias, también aymara urbanas, se van a determinados lugares, ¿no?, que desde hace siglos, milenios, se conocen por su energía, por su fuerza, ya ritual, diríamos, ¿no?, tradicionalmente, pero que a mí me gustaría llamar por su fuerza, por su poder relacional, ¿no? Y ahí es donde podemos ver estos muy hermosos ritos que al mismo tiempo son muy de compartir, no necesariamente excluyentes solo, ¿no?, realizadas por especialistas rituales, sino que se pueden realizar en el seno de una familia. Para acabar con la malicia, si están pisoteando. tú. Cota, cota, en el chungara, que vos taco ya tienes tú. Regresamos a Aini. Bueno, queremos agradecer a los investigadores que compartieron con nosotras sobre Uruguaya. Ustedes pueden revisar y conocer más en uruguaya.com. Y ahí está, hay videos, hay entrevistas. Además también, ¿cierto?, escribir a los investigadores para conocer de qué se trata lo que están realizando. Son platas públicas, por lo tanto, también tenemos acceso a conocer ese tipo de informaciones. Muy interesante, por lo demás, esto de co-crear, ¿no?, de coparticipación entre las personas que son no siempre como el clásico entrevistado, sino también son parte de esta creación, y además incorporar a investigadores aymaras, asesores aymaras, en este tipo de iniciativas académicas fundamentalmente, ¿no? Más allá de que si son chilenos o bolivianos, pero hay un tema importante de cómo también desde la investigación se van incorporando otras miradas y otros grupos, ¿cierto? No solamente el investigador y el objeto de estudio, ¿no?, sino también ir tomando parte como sujeto de estudio. Y la hora pasó bastante rápido. Vamos entonces, como Aini, nos hemos estado sumando al decenio de las lenguas indígenas del mundo, ¿no? Este decenio que es de 2022 al 2032, que fue proclamado por Naciones Unidas con el objeto de garantizar el derecho de los pueblos a preservar, revitalizar y promover las lenguas. No es tan importante, como bien nos decía Andrea, porque a través de las lenguas se van creando estas concepciones, se van manteniendo concepciones de la vida y entendiendo cómo los pueblos se van desarrollando. Entonces, desde AINI, con el taller de radio de lenguas indígenas, que me toca coordinar desde el 2016, se realizaron diferentes iniciativas y hoy día queríamos compartir con ustedes, nuevamente, cápsulas de vocabulario en aymara y en quechua, y vamos a escuchar una cápsula en aymara sobre la familia y también en quechua también de la familia. Escuchemos, y estas fueron realizadas, antes que me olvide, por el taller de radio de lenguas indígenas, y participan Humberto Capetillo, Leonardo Calle y Fine Quisocala, que muchas gracias por compartir sus conocimientos. Escuchemos. Aprendamos aymara.

sin tu consentimiento o autorización. Nadie puede obligarte a hacer algo que tú no desees. Cuida tus emociones, tu integridad. Los demás deben entender que no es no. Haniu, haniwa. No es no. No es no. Y hay una sola forma de decirlo, entiéndelo. No es... Nuestras voces florecen en pandemia es una iniciativa de Radio AIMI con el apoyo de Fondo Alquimia. Más informaciones en radioaimi.cl. Nuestras voces florecen en pandemia. ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? Hoy medité y pensé que increíble lo que nos sucedió. La pandemia fue violencia arrasadora en nuestras vidas. Nos obligó a convivir, compartir, socializar, inventar y crear nuevas estrategias de sobrevivencia. Dejamos de ser indiferentes y nos pusimos en el lugar de los demás. Nos dimos cuenta que nos necesitamos y que lo malo trae algo bueno. Siempre habrán experiencias negativas. Aunque tengamos miedo, aceptemos que podemos caernos, luego levantarnos y así renovarnos. Esa es nuestra esencia. No la pierdas ahora que la has podido recuperar y saber quién eres de verdad. Que valga la pena tantas pérdidas. Convertámoslas en gananciales en nuestra existencia. Nuestras voces florecen en pandemia es una iniciativa de Radio AIMI con el apoyo de Fondo Alquimia. Más informaciones en radioaimi.cl. Regresamos a AIMI ya al final. Agradecemos, ¿cierto?, a las personas que están participando en esta iniciativa. Nuestras voces florecen en pandemia. Y para terminar, queremos recordar que MigrarLab, esta iniciativa de investigación también, están realizando un podcast colaborativo que se llama Postdata, donde invitan a personas migrantes a enviar cartas, ¿no? A hacer una carta donde cuente sus vivencias, sus historias, sus anécdotas y que quieran compartirlo, ¿no? Porque muchas veces contando nuestras historias también es la historia de otras o de otros. Y este sábado 1 de abril a las 5 de la tarde van a tener una actividad online, ¿cierto? Donde van a hablar precisamente de esta iniciativa Postdata. Y va a estar a través del Facebook MigrarLab. Ahí ustedes los pueden ver en vivo, donde van a estar, por ejemplo, la destacada investigadora Nanel Liberona, también Lorena Zambrano, vocera de AMPRO, que va a llevarse a compartir aquí con nosotras en AINI. Además, también van a estar quien conduce esta iniciativa Postdata, Elis Llori, y Ángela Mejía, que es una de las mujeres que participó en los talleres de creación audiovisual. Así que van a estar escuchando, viendo estos pequeños cortometrajes con esta historia. Así que les invitamos para que revisen MigrarLab, tanto en Facebook como en Instagram, y conocer estos podcasts colaborativos Postdata. Nosotros queremos decirles que además, si están interesados en participar, hasta el 15 de abril reciben ellos esta iniciativa. Toda la información en migrarlab.cl. Y antes que se me vaya, nos compartieron una información, ¿cierto?, sobre un lanzamiento de programa y convocatoria de la Escuela Sarañani, donde hay cursos, hay talleres para niñas y niños, estos talleres después de clase, digamos en la tarde, para niños de 6 a 12 años y en primer grupo, y en segundo grupo para talleres de niños de 13 a 17 años. Todo esto parte en el 25 de abril y ustedes se pueden inscribir hasta el 21 de abril. Pueden encontrar la información en fundacionaltiplano.cl, buscan ahí Escuela Sarañani o en las redes sociales y se pueden inscribir. Hay cursos, la mayoría de ellos me cuentan que son gratuitos. Hay uno que que requiere un monto por los insumos seguramente que ocupan, y hay talleres de diseño gráfico, de música, de muralismo, en fin, tanto para niños y adolescentes, también para adultos. Así que queremos mandar un saludo a Carol, que nos mandó esta información, para que también estas actividades para los niños que a veces en la tarde no tienen que hacer, y aprendan también sobre diferentes oficios tradicionales, y además también aprender de personas con experiencia en términos de artes y oficios. Así que comprometimos ahí a Carol que íbamos a hacer esta mención. Así que eso, les invitamos por supuesto a revisar nuestra página web radioaini.cl, y ahí donde pueden encontrar más información y por supuesto escuchar los programas anteriores y otros también programas de otros medios de comunicación indígena y comunitarios sociales que compartimos en AINI. Queremos decirle además, y con esto finalizo, que AINI también nos estamos formalizando como un medio, porque es importante también que nuestros registros, así como todos los medios de Chile, queden también en la Biblioteca Nacional. Así que también AINI estamos en todo ese proceso para que ustedes nos puedan buscar ya formalmente los catálogos de por todas estas producciones que hacemos, ¿no?, de comunicación indígena. Así que en eso estamos. Nos estamos viendo en la próxima emisión de Radio AINI. Jiquisikama, Tupelanchikama. Minga Minga Nuestro Yu. Encuentro Nuestro Territorio. AINI, por los derechos de nuestros pueblos.